Nosotros estuvimos en un plenario del gremio APOPS, específico previsional, es un, el gremio de ANSES. Lo que estuvimos debatiendo es lo que pasa con la realidad tanto de los jubilados como la realidad de los empleados y de los beneficiarios de las prestaciones de ANSES. Nosotros en todas partes del país está pasando exactamente lo mismo, porque obviamente ANSES es nacional, a los jubilados le están cobrando por un crédito un porcentaje usurero de interés, que eso está mal, está completamente mal, porque un jubilado ha aportado a la caja nuestra y nosotros somos previsionales y le debemos la previsión social a un jubilado. Entonces no le podemos estar cobrando un interés de un 52% de interés sobre el crédito. Y cosa que pasó hace unos meses atrás, que fue como desapercibido, el ANSES le giró 238 millones de pesos a Ipidal, ¿no? Para que ella lo distribuya para gastos corrientes. Esa plata el ANSES se la giró con un porcentaje en 18% de interés. O sea, muy por debajo de lo que nosotros le estamos cobrando a un jubilado. Es una decisión completamente inequitativa y más un jubilado que hoy en día, vos fijate, una mínima de un jubilado en Buenos Aires está cobrando 10 mil pesos. Acá con Zona está pisando los 14.000, pero todo jubilado tiene ya un crédito, o tiene dos créditos que lo usa para comer, que en todo el país pasa lo mismo. No es que un jubilado saca un crédito para comprarse un electrodoméstico o para hacer un viajecito. Lo compra para medicamentos y comida. Esto es devastador por donde se mire. Para gastos corrientes. Para gastos corrientes. Es tremendo esto lo que está pasando a un jubilado. Y encima le cobras un monto usurero. Es como que el director nuestro ejecutivo, Basavil Basso, que es el director de ANSES, está completamente errado sobre las políticas que está llevando adelante con ANSES. Lo está sacando de contenido ANSES. Nosotros somos previsionales. Una característica que fue de ANSES fue la inclusión previsional con las moratorias, que toda persona que tenía la edad se podía jubilar, y porque es un derecho jubilarse. Obviamente que los que no tenían 30 años de servicio entraban en esa moratoria. Sí, la moratoria es como un mal llamado que ANSES le facilitaba los años que le faltaban en plata, y después la persona lo devolvía con su jubilación. Eso es una moratoria previsional. No es que nadie le regalaba nada, sino que la persona lo pagaba, tenía la posibilidad de pagar esa jubilación. Hoy en día la sacó, hoy en día solamente se jubilan los que tienen 30 años de servicios y la edad. Retrocedimos fácil 18 años, esto los fines de la década del 90, en el 2000, que un jubilado, una persona adulto mayor que no podía jubilarse, ¿quién lo soportaba los gastos de medicamentos, etcétera? El hijo. Estamos volviendo a la misma situación. El agravante es que nosotros, ANSES, ahora estamos dando una pensión no contributiva, que es la PUAM, que es una pensión de adultos mayores. No es un derecho adquirido, es una no contributiva, que es el 80% del haber mínimo. A las personas que no cumplen los requisitos jubilatorios puede acceder, pero a los 65 años, o sea, ya te subieron la edad. Lo que está pasando con el ANSES, el vaciamiento de contenido de ANSES y el vaciamiento de plata del ANSES, es marcadísimo para una futura privatización de la previsión social. Bien, ¿y qué pasa con los sueldos de ustedes, con el aumento de sueldos? ¿Se habló de ese tema? Se habló también de ese tema la semana pasada, o hace ya un tiempito muy corto, firmó UPCN, ¿no? Y ATE también firmaron los dos, pero ATE en disconformidad sobre el 3% de aumento salarial a todo empleado estatal. Nosotros somos descentralizados, como AFIP, PAMI y otros organismos, entonces nosotros tenemos paritaria propia, pero el gobierno ya marcó el terreno. O sea, lo que nos va a ofrecer a nosotros va a ser un 3% de aumento y un bono de 2.000 pesos, que es un bono que no hace aportes, que no, nosotros somos previsionales, y obviamente todo aporte sirve para hacer la distribución del ingreso de ANSES. Cada vez lo está vaciando más, y esto no lo vamos a permitir. Se hablamos en el plenario de todo el país, llevar adelante una medida de fuerza, que no nos vamos a dejar avasallar, que vamos a pelear por el ANSES y vamos a pelear por nuestros jubilados. Bien, y están rechazando este 3%. Y todavía no se habló en nuestra paritaria, pero lo que se habló a nivel empleado estatal general, obviamente, si el ANSES en la paritaria específica nuestra nos dice un 3% o por debajo de un 30% de aumento, obviamente lo vamos a rechazar. ¿Qué pasa con los trabajadores de ANSES si uno se retrotrae a el año 2014, 2013, 2015, que también fue el último año del kirchnerismo? ¿Hoy cómo lo ven a ese lejano 2013-2014? Y ese lejano 2014, la verdad que uno, si se pone a pensar, es completamente triste. Te hablo por todo. Nosotros como empleados, cobramos muy bien, nos podíamos dar muchos lujos que, bueno, en esa época tampoco otros se podían dar. Nuestro salario bajó estrepitosamente, eso con el tema como empleados. También te puedo decir que con el tema de beneficios y con lo que es el ANSES en sí, y también como empleado, porque vos sos el que estás en la cara, en la línea con las personas. Vos antes, el ANSES era distributivo, el ANSES era una máquina de dar derechos, conectar igualdad, el procrear, jubilaciones, pensiones. El ANSES era una máquina de dar derechos. Y vos antes tenías una respuesta linda, una respuesta buena para un jubilado o para un adulto mayor, digo. Ellos te venían a preguntar, te venían a decir, vengo a preguntar porque ya estoy por cumplir 60 años, una mujer, ¿no? Dice, quiero ver los trámites que tengo que hacer para jubilar. Sí, señora, vos antes le explicabas y decía, lo que tiene que hacer es traer el documento, traer un servicio para que nosotros le den y venga que va a entrar en la moratoria previsional. Y la señora se iba contenta porque se iba a jubilar. Hoy en día vienen una persona que no está segura de cuántos años de servicio tiene y vos tenés que poner la cara y decirle, no señora, usted no se puede jubilar, tiene que esperar a los 65 años para acceder a una pensión no contributiva, que es la PUAM, que encima es el 80% del haber mínimo. Es tremendo. Y nosotros, el dolor que nos lleva a nosotros como previsionales y como empleados de ANSES es tremendo. Más que el sueldo, mucho más que el sueldo. Porque uno medianamente, si no la alcanza, podés, o sea, la podés patear, te bajás un montón los gastos, o sea, la sobrellevás como estamos haciendo todo el mundo. Pero el contenido que teníamos antes, con el contenido que tenemos ahora, la verdad que como empleados es tremendo y la verdad que es lamentable y hasta te pone mal.